Gracias por estar con nosotros en una nueva audición de su programa de Enfoque a la Familia. Le acompaña Stephanie Campos. Hoy vamos a compartir el tema Crecimiento de la Familia, en el cual Javier Angulo conversa con Rafael Serrano. Nuestra familia es todo un regalo de Dios y debemos de velar para que ésta crezca de una forma correcta. Hay que darle valor a lo que verdaderamente es importante, recordando que tenemos el gran privilegio de poder dejar una huella en el corazón de nuestros hijos. Los padres de familia deben de convertirse en una fuente de inspiración para que ellos decidan seguir sus pasos y ejemplo de vida. Escuchemos estos importantes comentarios que nos ayudan a crecer en familia. Hola, ¿qué tal? Les saludamos nuevamente aquí desde los estudios de Enfoque a la Familia en un nuevo programa donde tenemos un invitado muy especial, alguien que nos va a ayudar a crecer en familia. Él se llama el doctor Rafael Serrano, quien es director de las Américas de la Liga Bíblica y quien ha sido el editor de la nueva traducción viviente, una versión que salió recién un par de años atrás y que nos puede ayudar también hoy a crecer en familia y cómo lograr que como un solo grupo familiar podamos crecer y como padre, si usted es papá, si es mamá, puede usted ser un instrumento de Dios también para que ayude a crecer su familia. Bienvenido, doctor Serrano, es un gusto tenerlo aquí en los estudios de Enfoque a la Familia. Muchas gracias, Javier, encantado de estar en tu programa. Una de las cosas que siempre nos surge es cómo yo, como hispano, como iberoamericano, con tanta corriente que hay hoy en día, con tanta tendencia, ¿puede uno lograr que la familia crezca no solo en la parte económica, por supuesto, en la parte educativa, sino en el seno de la familia con los valores y todo esto que debe caracterizar una familia saludable? Es verdad, nosotros vivimos una época de muchos desafíos, de mucha transición, pero a la vez tenemos algo que es inalterable, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre será nuestro norte y siempre será la guía segura para sacar adelante la familia en cualquier situación en que el mundo nos ponga. ¿Cuáles son, diría usted, de lo que usted ha visto en varios países que ha estado en América Latina y en los Estados Unidos, que son los desafíos más importantes que vivimos nosotros en nuestras familias? La familia de Latinoamérica y de los hispanos en los Estados Unidos, los desafíos más grandes son la brecha generacional. El que ambas generaciones, tanto de padres como hijos, no dialoguen, no traten de encontrar coincidencias para salir adelante en la vida y no darse cuenta que lo que realmente tiene uno al final de todo es su propia familia, después de Dios. Ahora que nosotros queremos ayudar a nuestros hijos y a nuestras hijas a crecer, usted que es una persona que ha estudiado tanto la Biblia y que ha trabajado en los procesos de traducción de la Biblia y que la difunde a nivel de toda América Latina, ¿cómo como papás podemos hacer que la Biblia sea atractiva en el seno del hogar y para nuestros hijos? Bueno, ante todo nosotros tenemos que confiar nosotros mismos como padres en que la Biblia es la palabra de Dios. Es decir, antes que las palabras, el ejemplo que uno dé de consagración, de confianza en que la Biblia realmente es una guía segura para la vida, sobre todo para la vida familiar. Eso es importantísimo. Pero además de esto, se necesita tener una versión de la Biblia que hable a los niños, que hable a los jóvenes. Es decir, que tenga un lenguaje de fácil lectura y comprensión para todos. Qué importante eso que usted está mencionando, porque algunos de nosotros fuimos enseñados con algunas versiones de la Biblia, las cuales son muy importantes, pero como los lenguajes van cambiando y de país a país hay diferencias, ¿qué nos recomendaría a los papás a la hora de tratar de encontrar textos bíblicos o Biblias o algún estudio que ayude a nuestros hijos a desarrollarse? ¿Será lo mismo un niño de 4 años que un adolescente o a un hijo un poco mayor? Sí, bueno, afortunadamente en nuestro idioma no tenemos problemas que pasan en otras culturas y lenguajes en que hay Biblias que son difíciles y son inclusive no muy bien hechas. Casi todas las Biblias en español son buenas Biblias, son buenas versiones. Pero obviamente hay versiones que fueron hechas para generaciones antiguas con el lenguaje antiguo del español. Pero también hay Biblias que son hechas para las generaciones de hoy en día. El mensaje es el mismo, la palabra de Dios nunca cambia, pero el lenguaje de la gente cambia. Entonces nosotros necesitamos buscar una versión de la Biblia que hable el lenguaje que hablan nuestros niños, que hablan nuestros hijos, para que ellos puedan adquirir para sí el mensaje de la Biblia. No necesariamente una Biblia con ilustraciones tiene un lenguaje de fácil lectura y comprensión. el lenguaje tiene que ser de fácil lectura y comprensión. No hay ninguna Biblia en especial, pero hay muchas versiones que tienen un lenguaje que es completamente entendible para los jóvenes y para los niños. Pero además las ilustraciones también valen la pena, porque los niños siempre están fijándose en los colores, en las figuras, y aprenden así en la escuela. Y la Biblia, una Biblia con ilustraciones y de fácil lectura y comprensión sería ideal para enseñar a los niños. Ya a los adolescentes se les podría mostrar una Biblia en que el lenguaje sea para ellos, un lenguaje que ellos puedan entender y seguir. Claro, porque siempre es el desafío, especialmente que los jóvenes están enfrentando distintas presiones sociales a nivel de la sexualidad, a nivel de la tecnología, a nivel de a veces, en nuestros países, adicciones también. Y eso no escapa la juventud que asiste a nuestras congregaciones, a nuestras iglesias. ¿Cómo aprovechar los secretos y los tesoros que hay en la Biblia para nosotros sembrar esos principios eternos en nuestros hijos para que cuando crezcan o para que cuando vengan esas tempestades, ellos puedan asumir su responsabilidad y tomar la palabra de Dios como una guía de vida? Excelente pregunta, Javier. Mira, las dificultades y los desafíos que enfrentan los jóvenes hoy en día en toda América Latina y en el mundo hispano de los Estados Unidos y en el mundo en general se concretizan en historias difíciles de drogadicción, de sexo, de muchas dificultades, de rebeldía, de pandillerismo, etcétera, etcétera. Y la Biblia es el libro ideal para ayudarle al joven a enfrentar esto, porque la Biblia es un libro de historias. La Biblia también es un libro de historias, y de historias de toda índole, historias trágicas, historias lindas, historias de superación, historias de fracaso, pero el común denominador de la Biblia es que está Dios detrás de esas historias, e inclusive las historias trágicas y que terminan mal, que no tienen un final feliz, tienen una enseñanza que puede ayudar a nuestros jóvenes a superar los desafíos que hoy están viviendo, porque la Biblia es válida aún para el día de hoy. Porque la hizo Dios y Dios conoce el futuro. Entonces, ese libro de historias prácticas, reales, que es la Biblia, le puede ayudar al joven a enfrentar la vida práctica y real de hoy en día en su propio contexto. Algo interesante es que a todas las personas les gusta cuando ven alguna película que relata una historia de una persona que se superó, que fue de menos a más. Y la Biblia está llena de esas historias, como la de José y la de otros héroes bíblicos que podrían ser un excelente modelo y que transmiten ciertos desafíos y valores que los jóvenes podrían apropiarse de ellos para sus desafíos de escuela o para salir de tal vez de su vecindario donde siempre han crecido y creen que siempre van a tener que vivir esa misma historia y que no podrían escribir otra. ¿Cómo invitaríamos a estos jóvenes a aprovechar esos ejemplos de esos héroes cristianos, heroínas cristianas, mujeres y hombres que han superado la adversidad a través de la compañía de Dios? La forma como podríamos ayudarles a superar los desafíos que tienen hoy mirando la enseñanza de la palabra de Dios es relacionando las historias bíblicas con la historia misma que ellos viven hoy. Por ejemplo, hablemos de los inmigrantes en los Estados Unidos. La Biblia dice que el pueblo de Israel se originó de un inmigrante. Dice, mi padre fue un arameo errante. ¿Qué parecido tan tremendo a cualquier inmigrante en los Estados Unidos, hispano en los Estados Unidos? O sea, la Biblia es actual, es palpitante, y así con los casos en los propios países nuestros en América Latina. Hay un caso para cada persona, Dios es muy grande. La Biblia es tan diversa y a la vez tiene un mensaje unificador de la historia de la salvación en Cristo, que al relacionar nosotros las historias bíblicas con la vida misma, y no es difícil, es completamente natural, porque la vida de los grandes héroes de la Biblia es la vida del ser humano de hoy. El ser humano, a pesar de que se vista de forma diferente, ha sido el mismo por siempre. Los desafíos han sido los mismos. Y la forma de superarlos o de fracasar también. Entonces, al relacionar las historias bíblicas, las historias de los héroes de la Biblia, de los personajes bíblicos, con la vida que estamos viviendo hoy, los jóvenes, las familias, entonces nosotros podemos encontrar la solución a los problemas que enfrentamos. Podríamos decir que ante la crisis de liderazgo en nuestros países latinoamericanos, de un liderazgo fuerte no solo en el ámbito político, empresarial, educativo o incluso desafío en el liderazgo de la iglesia, ¿cómo puede un líder aprovechar las escrituras como un manual de instrucción y de capacitación de su liderazgo? Toda la historia de Israel es una historia de un pueblo falto de liderazgo. pero también toda la historia de Israel es la historia de cómo un Dios a un pueblo falto de liderazgo le proveyó líderes capaces. Es decir, la Biblia es realista, es práctica, es sensata y a la vez nos muestra cómo Dios levanta líderes en cualquier época. Lo importante es que uno se deje usar por el Señor. El Señor nunca ha dejado huérfano a su pueblo de líder. Nunca lo ha dejado. A nivel nacional, como Israel como nación, a nivel de pueblo de Dios, de iglesia, a nivel de familia, nunca ha faltado líder en la iglesia. Nunca se ha sentido la necesidad e inmediatamente Dios ha provisto al líder. Hay que saber oír la voz de Dios. Y no solamente oír la voz de Dios, sino obedecerla. Si tuviéramos que hacer una analogía, una de las grandes analogías o ejemplos bíblicos es que la Biblia, la palabra de Dios, es como un alimento para nosotros. ¿Cómo podríamos relacionar la Biblia en nuestro caminar diario? ¿Con qué lo podríamos comparar, además del alimento, para el diario vivir de una persona? Ya lo hizo el Señor Jesucristo, ¿no? Él dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Uno necesita también el alimento espiritual, uno necesita también enseñanza espiritual en su vida. Lo hemos probado en los Estados Unidos cuando muchos inmigrantes alcanzan el sueño americano y sin embargo sus vidas son completamente vacías y llevan al fracaso por falta de espiritualidad. Cuando uno se da cuenta de eso y se da cuenta que lo que realmente hacía falta, que el vacío lo tenía que llenar Dios, entonces si hay vida hay esperanza. Si hay vida hay esperanza. Si nosotros estamos vivos, no importa el camino que hayamos recorrido en nuestra vida, en edad o en fracasos o en dificultades a allanar, ahí está Dios y la esperanza de un cambio y de una resurrección. Incluso lo compara la Biblia con una lámpara, ¿no? Sí, exactamente. La palabra de Dios es una lámpara. Tú puedes estar en la más tremenda oscuridad y ahí tiene la lámpara, pero tú tienes que llegar a esa lámpara. Dios te la tiene ahí, tú tienes que encender la lámpara. En otras palabras, tú tienes que abrir la Biblia y recibir mensaje de ella para ser iluminado. Qué invitación, porque se nos está acabando el tiempo, doctor Serrano, le daría a usted a todas las personas que están escuchando este programa, que tal vez a rato leen la Biblia, a rato no la leen, o a rato buscan consejo en una persona y en otra, para las distintas situaciones que enfrentan en la vida, para que tomen como desafío asumir en la palabra de Dios un manual de vida. Acércate a la Biblia. Mira diferentes versiones de la Biblia y decide cuál de ellas entiendes mejor. Y una vez que decides cuál de ellas entiendes mejor, Dios te va a comenzar a hablar por medio de esa Biblia, de esa versión de la Biblia que tú entiendes mejor. Ahí tienes una beta, una mina completa de sabiduría, de enseñanza y de consejo, de guía para tu vida. Haz eso. Busca una versión de la Biblia que sea de fácil lectura y comprensión para ti y para tu familia. Y sigue adelante, ya comenzaste. Muchas gracias, doctor Serrano. Nos gustaría que nos acompañe en nuestro próximo programa para que nos siga hablando de este importante tema. Un gran honor, con mucho gusto, Javier. Como familia debemos de buscar crecer en diferentes áreas de la vida y una de ellas es la espiritual. Es necesario que juntos saquemos momentos especiales para orar y leer la Biblia. Esto ayudará a fortalecer los valores de cada uno. Acá en Enfoque a la Familia le queremos recomendar el libro Cómo llegar al corazón de los hijos, escrito por Scott Turansky. Hay incontables maneras de llamar la atención de los hijos y de efectuar cambios en ellos, pero a decir verdad, a menos que usted llegue al corazón de sus hijos, no es probable que se vea ningún cambio duradero. Recuerde mañana escuchar por este medio la segunda parte de este programa. También nos puede visitar en nuestra página enfoquealafamilia.com. enfoquealafamilia.com. Ahí usted podrá encontrar diferente material que le va a ayudar en diversos temas, así como nuestra tienda en línea, donde puede descargar nuestros programas de radio y las conferencias. Recuerde nuestra página enfoquealafamilia.com. Además, si gusta enviarnos un correo, lo puede hacer a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com. Nos gustaría mucho recibir sus comentarios. Se despide Stephanie Campos en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.